y los tiraron al mar. Y los tiraron al mar con el maleficio de la nada, condenando sus últimas miradas al impasible anonimato del agua. ¿A quiénes desearon entonces mirar? La historia multiplica ojos con el oleaje de quien la abren por aquellas últimas miradas. Nora Brucoleri, poeta docente que nació en Mendoza, publicó Memoria de Pedernal, Oído de Pájaros, Manuscritos de los Desterrados, entre otros textos. La escuchamos. Soy Nora Brucoleri, escritora de Mendoza y militante del PTS en el Frente de Izquierda. Agradezco a Poeteca, a Silvio Tejada, este espacio para leer poesía y para denunciar el negacionismo del gobierno, que profundiza un plan de hambre con inflación descontrolada, tarifazos y recesión. Reprimen la protesta social, mientras la pobreza se acerca al 60%. A 48 años del golpe, este 24 de marzo, marchemos masivamente por memoria, verdad y justicia, por nuestros 30.000 compañeras, compañeros presentes, ahora y siempre. Aroma blanco. En el hostal de pétalos que vuelven travesía a nuestros sentidos, una viaja por cosas que miran, nuestro estar, mientras duren. Y en ese puesto donde triunfan los labios de la madrugada, horadamos espejos, los precisos, para que perdure el hallazgo de ver más allá, para espantar lo rancio de la nada, para imantarnos con el perfume silabario que siempre escribe sus nombres, esa grandeza de capullos en el polen de la memoria, donde aletean innumerables colibríes, 30.000 una vez, sí, 30.000 una vez. Madres de Plaza de Mayo, sus pañuelos, a fuerza de anudar las páginas del dolor, son templanzas de lunas testigos, por verdades que vuelven, la memoria sostén, como los árboles, cielo del respiro, son clara letra de dignidad, escribiendo valentías, precisando pasos de justicia en rondas que alumbran la vida. Pablo Míguez. Pablo mira el río, dando la espalda al mundo del oscuro que se lo llevó, y es horizonte en todo aquello que florece en la punta de los dedos, amanecidos en lo nuevo, para que su breve vida no la miraremos desde el tormento de su final. Sí, busquémosla en el agua cantante de aquellos momentos que nos evocan la alegría que fue fruto de lo que amó y lo hizo feliz. Pablito. Pablo Míguez era un adolescente de 14 años, secuestrado en 1977 de su casa de Avellaneda a la madrugada por una patota de la última dictadura. Se lo llevaron junto a su madre, Irma Sayago, y a su compañero. Pablo pasó varios meses en el centro clandestino El Vesubio. Era flaquito, alto y delgado. Vio cómo torturaban y violaban a su mamá. También a él, a Pablito, como lo llamaban allí otros prisioneros. Lo torturaron delante de su madre para que ella diera los datos de una hipoteca de la casa que tenían. Al chico lo hicieron deambular por diferentes centros de tortura, hasta que llegó a la ESMA, su último destino. Allí, en Capuchita, donde lo tiraron sobre una cucheta, pudo tomar contacto durante un mes con Lila Pastoriza, periodista y sobreviviente, que en juicios de lesa humanidad y en artículos de prensa evocó en más de una oportunidad aquella historia de horror. Pablo, dijo Lila, pedía que lo lleven con su papá, que no era militante político. A la gente la matan, cuenta Lila que Pablo le dijo, en la penumbra de ese submundo de la Marina, sobre los crímenes que vio en el Vesubio. Era un chico alegre y vivaz. Tenía pesadillas, soñaba con su mamá, de quien no se pudo despedir. No sabían qué hacer con él. Un día de varios traslados se lo llevaron. Pablo había visto demasiado en ese derrotero de infierno. Estaba condenado. Ni los sicarios de la ESMA se atrevían a cumplir la condena. Continúa desaparecido. Se cree en un final plagado de silencios impunes, que fue trasladado en un vuelo de la muerte. La imagen muestra una escultura flotante de acero inoxidable sobre el río. La construyó la artista Claudia Fontes, de la misma edad de Pablo cuando éste fuera secuestrado. Está ubicada en el Parque de la Memoria. Se llama Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, un niño que flota en el Río de la Plata a tamaño real, mirando el horizonte que le birlaron, de espaldas al espectador. Es un ejercicio de memoria colectiva, representando en Pablo a los más de 500 niños secuestrados junto a sus padres durante la última dictadura. Relato de Héctor Rodríguez, el 23 de marzo de 2017. Olga Roncelli, la pregunta fue si te conocí, porque fuiste profesora de la escuela donde me recibí de maestra, y allí te vieron por última vez. Quizás se cruzaron nuestras miradas, y solo el misterio del tiempo, que no recuerda, puede responder, sin afirmar ni negar, el haber estado entre follajes, donde lo frutal de los 70 te dio la exactitud de las matemáticas que enseñaste. Remembranzas nos llegan de tu belleza en lo intacto de ser y las escribo ante la lumbre de las hojas donde la tarde guarda al sol para que no dejen de reflejar tu presencia en quienes afinamos legados y es propicia la memoria enraizada en lo certero del árbol que los años hacen crecer desde la verdad por la que viviste y alguna ave cercana la vuelve canto, que no desaparece. Este poema está dedicado a Olga Roncelli, docente desaparecida en la última dictadura en la Escuela del Magisterio, donde cursé mi secundaria.